Chapéame, quiero tener tu cuerpo. Aquí no hay sentimiento, solo con un momento. Chapéame las ganas que te tengo. Y no me importa si me cuesta todo lo que tengo. Sacar, no le importa si es gordo o flaco, es igual. Ella lo que quiere es su visa, mangal, pa' tener su billete y ponerse a gastar. Ella es una chapeadora, ella te cobra por horas. Luego no te lamentes si de esta tipa tú te enamoras. Ella es una chapi, ya sé que le gusta sacar. No le importa si es gordo o flaco, es igual. Ella lo que quiere es su visa, mangal, pa' tener su billete y ponerse a gastar. Ella es una chapeadora, ella te cobra por horas. Luego no te lamentes si de esta tipa tú te enamoras. Quiero tener tu cuerpo, aquí no hay sentimiento, solo con un momento. Saciame las ganas que te tengo. Y no me importa si me cuesta todo lo que tengo. Chapéame, quiero tener tu cuerpo, aquí no hay sentimiento, solo con un momento. Saciame las ganas que te tengo. Y no me importa si me cuesta todo lo que tengo. Las ganas que te tengo. Y no me importa si me cuesta todo lo que...